Machaguay, desde Lima vengo a mi Machaguay, a bailar el mambo de mi Machaguay, a bailar el mambo de mi Machaguay. Por el Cerro Negro me la voy a llevar, por el Cerro Negro me la voy a llevar, a la maraqueña me lo voy a robar, a la maraqueña me lo robo. Mambo, qué rico el mambo, mambo de Machaguay, mambo, qué rico el mambo. Y toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Vengo a despedirme, mañana me voy. Y toca la puerta, señora, yo soy. Y toca la puerta.